Una vez más estamos con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, amables oyentes, a este su programa. Está con ustedes Raúl Medina y Horacio Rodríguez, la conversación grata en este momento. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando que esté gozando de las bendiciones junto a sus seres amados. Hemos venido abordando la temática de este David. Nace, vamos a decir, o aparece de la nada, porque así se ve cuando estaba cuidando las ovejitas. Ni siquiera lo habían considerado para lo que venía a ser el profeta. Apenas aparece en la escena, se ve un David realmente diferente, un David que entiende lo que es ser o estar en contacto con Dios. Y por otro lado, un David que cuando cae sabe cómo levantarse y nos da un maravilloso ejemplo de cómo él lo hizo y cómo nosotros nos podemos levantar. Porque mira, cuando uno está en una situación difícil, vamos a decirlo de otra manera, cuando tú estás con un problema de salud muy grave, como que la alabanza te cuesta un poquito. Mayormente tu alabanza está en torno a pedirle al Señor, sácame este problema, quítame este dolor, este achaque, lo que estoy teniendo en este momento. Pero cuando se despierta y Dios sana y Dios protege, la alabanza sale fluida, tranquila, serena, alegre y gozosa. Y veamos un poquito ahora un canto de alabanza y adoración que David tiene en algunos textos que están no propiamente tal en los Salmos, pero sí nos muestran algunas cosas interesantes en 1 Corintios 16, 8, 12, 16 al 22, que son los textos de los cuales vamos a conversar. Cómo David muestra formas. ¿Corintios o Crónicas? Crónicas. ¿Dije Corintios? Sí. Me disculpo, entonces. Sí, no. Es 1 Crónicas, porque Corintios ya David sí, no estaba. Sí, justamente. ¿Cómo David le dictó A Pablo algunas cosas? Bueno, Pablo va a tomar algunas cosas de allí, pero sí. Es 1 Crónicas 16, el primer libro de las Crónicas 16:8. ¿Qué es lo que dice allí? Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. La verdad que es todo un himno de alabanza y glorificación, digo, a nuestro Dios. Aquí no hay donde perderse. El centro de la adoración es Dios y solamente Dios. Claro, exactamente. Eso es lo que es el énfasis que todo el trimestre está dando. No te olvides nunca, dice la Escritura, que Dios es el centro. El día que tú desvías ese centro, estás con una equivocación terrible de adoración. Pero mira Horacio, aquí hay un detalle muy interesante, porque en estos tres textos, 8, 9 y 10, David hace algo que nosotros deberíamos hacer. Primero dice, alabad a Jehová, invocad su nombre. Extraordinario, alábelo. Pero ¿para qué cosa tú alabas? ¿Para qué tú glorificas a Dios? ¿Para qué invocas su nombre? Para que el resto de los pueblos conozcan estas obras de Dios. Te fijas, hay un resultado. Aquí se está viendo la evangelización, las buenas nuevas entregadas por medio de la alabanza. En el texto 9, por ejemplo, de 1 Crónicas 16:9 dice, cantad a él, cantadle salmos. Tú cantas, vas a la iglesia, adoras, glorificas a Dios. ¿Para qué? Hablad de todas sus maravillas. En otras palabras, entregar para que ese canto se entregue al resto y el resto lo reconozca que tú estás hablando acerca de un Dios maravilloso. Bueno, y creo que allí nosotros podemos ver lo que tiene una alabanza en relación a lo que dice aquí David. Por ejemplo, lógicamente tenemos que dar gracias a Dios. Eso creo que es lo primero que debemos hacer. Dar gracias al cantar, invocar su nombre, buscar a Jehová, dar a conocer, hablar de él, declarar, dar gloria, proclamar, recordar y traer una ofrenda. Todo esto es parte de la adoración. Claro, y creo que eso es precisamente lo que David nos muestra a través de sus salmos. El versículo 12, justamente cuando tú hablas de recuerdo, él lo menciona allí, dice, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Porque mira, cuando tú estás con un problema y el Señor le dice, mira, Señor, tengo este problema, estoy pasando con una situación muy difícil. Señor, mañana tengo que pagar una letra, no tengo un solo peso. Si no pago esa letra, no cumplo ese compromiso, seguramente me van a quitar lo que ya he comprado y lo estoy necesitando para mi trabajo. Me es angustioso esta situación. Pero te estás centrando en el problema. Ahora, cuando David dice hacer memoria de las maravillas, está diciendo, yo tengo un problema serio ahora, pero tú me has sido bueno, Señor, en lo pasado. Y esto David siempre lo recuerda. Señor, qué es grato saber que tú me acompañaste, que tú me libraste, que tú me sacaste del hoyo de la depresión, de la angustia, del dolor, de la enfermedad. Hoy día estoy pasando otra vez por un problema, Señor, pero me es grato alabarte porque un día tú me sacaste y eso me da confianza, me da fe, me da optimismo de que también lo vas a hacer ahora. Tú sales con un espíritu muy diferente frente a una oración así. Es una oración mucho más positiva en que reconoces que Dios realmente te va a acompañar. El recuerdo constante de las bendiciones de Dios hace que en realidad los hijos de Dios experimenten un sentimiento permanente de gozo. Bueno, creo que hemos dejado claro esto y tenemos que aún repetirlo, que el motivo de nuestra adoración debería ser las obras de nuestro Dios, las maravillas de nuestro Dios. Estar centrados allí, tenemos un Dios grande y poderoso. Creo que el alabarlo de esta manera nos hace bien a nosotros, porque el recordar de que Dios hace grandes obras, hace cosas maravillosas, aumenta nuestra fe y podemos descansar perfectamente en Él, sabiendo que si estamos pasando por un problema, este va a pasar y el Señor va a permitir que tengamos los mejores resultados, aun cuando pensemos que todo es negativo. El Señor va a hacer que esto negativo se torne en positivo y posiblemente después que pase el problema vamos a tener que decir gracias una vez más, Señor, gracias porque por medio de esto yo aprendí esto otro, pero siempre va a ser algo positivo, tenemos que reconocer eso. Hay una escritora que dice no tenemos nada que temer del futuro, interesante esa descripción porque ella lo experimentó, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros. Y esto es un recuerdo constante que David realmente hace. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer, porque generalmente el Señor nos salva de situaciones difíciles y después se nos olvida. Entonces cuando llegamos a una nueva situación difícil, ahí estamos como en la primera vez y no debería ser así. Yo tengo que mirar hacia atrás y ver si el Señor fue tan bueno conmigo, si el Señor no me abandonó en esta oportunidad. No lo va a hacer ahora tampoco, y eso me va a dar fuerzas para levantar la cabeza y seguir adelante. Y una cosa interesante, Horacio, que uno debe recordar que Dios tiene muchas promesas en su palabra, y si uno las logra asimilar, las logra repetir, esas van a traer tranquilidad, van a traer gozo de decir, mira Señor, tú eres así, un Dios que no cambia, un Dios que estás presente. Un Dios que hiciste un pacto conmigo de bendecirme y Señor, haz lo posible ahora. Y mira, ya está elevando una alabanza a esa persona, una alabanza de gratitud, aún antes de recibir lo que Dios quiere entregarle realmente. Y lo que Dios le va a entregar es lo mejor, hay que reconocerlo, es lo mejor. Dios nunca nos va a dar cosas malas, nos va a dar lo mejor. Y de hecho, cuando uno recuerda cómo guió a Abraham, cómo guió a Isaac, cómo guió a los patriarcas, cómo guió al pueblo, cómo lo bendijo, cómo lo protegió, y Dios dice, así mismo lo voy a hacer contigo. Y no te centres en tu problema porque eso te trae más angustia, céntrate en la solución que yo te puedo dar. Y eso, aunque no siempre lo experimentamos, es bueno que lo hagamos, que recordemos a Dios, recordemos lo bueno que Él es, y que seguramente me va a ayudar a salir de este problema también, así como lo ha hecho en el pasado. Debemos meditar en la forma en que David nos llama a adorar a Dios en nuestro propio tiempo, lugar y contexto. Ahora, la adoración tiene que ser algo que nazca de un corazón dispuesto, de un corazón agradecido. No es algo que yo hago para que los demás me vean. La adoración debe ser espontánea y debe ser, como digo, producto de esa gratitud a mi Dios. Y recordemos que cuando nos encontramos con alguien que tiene la misma experiencia, un corazón agradecido, ya nuestra alabanza se eleva en forma ya corporativa, podríamos decirlo así, cuando se trata de la iglesia. Entonces debemos recordar esto. Mira, aquí hay una expresión que aparece quizás en lo último, después lo vamos a quizás ampliar un poquito más en el resumen, pero en el versículo 21 de lo que estamos conversando acá, de Primera de Crónicas 16:21, él dice lo siguiente: no permitió que nadie los oprimiese. Está haciendo recuerdo de lo que ha hecho con su pueblo. Dice: no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. Te fijas, esto te da una confianza, una visión tranquila de futuro. Y no solamente de futuro, sino de vida. Te da un estilo de vida mucho más tranquilo. Quizás usted tenga problemas, alguien lo está oprimiendo, algún problema de enfermedad, de relaciones. Recuerde, Dios puede hacer maravillas para que eso se solucione. Descanse usted en el Señor. Descanse de tal manera que sienta que ya Dios solucionó su problema. Va a tener una visión diferente en este día. Bueno, que el Señor los bendiga, lo acompañe, los acompañe a ustedes. Nos encontramos en el día de mañana. Bendiciones. Solamente Dios es digno de toda nuestra alabanza y adoración. Debemos cuidarnos de los ídolos, porque ellos nos apartan de nuestro Creador. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.